Qué grandioso el día, el que veamos a esa sexta dimensión. El día que veamos a los muertos en Cristo resucitar y nuestra teofanía entrar a nuestros cuerpos y ser transformados. Oh, gloria, gloria al Rey, por los siglos y por la eternidad, que nos dará nuestra heredad para reinar en su grandeza. Qué grandioso el día, el que veamos a esa sexta dimensión. El día que veamos a los muertos en Cristo resucitar y nuestra teofanía entrar a nuestros cuerpos.